esposa se le nota sin que ella lo diga. Baby, no, no, no, no confundas el amor con él. Te sientes bien, pero estás en un error. No le importa lo que piensen, le gusta ser diferente. Ha cambiado totalmente, ahora más feliz se siente. Le gusta tiktokear, que la miren al bailar. Su hombre la ignora, pero no su amiga. Se vuelve loca por salir, eso ya se le nota. Tiene lo que ella quiere, es una bichota. Ella piensa en otra cosa, es muy linda y misteriosa. La catalogan de diosa, pero es diabla y peligrosa. Cuéntale a él que no quieres de su miel, que aunque te has sido fiel, eres vela de otro pastel. No es culpa tuya ni de nadie, en el amor, bebé, todo se vale. Baby, no, no, no, no confundas el amor con él. Te sientes bien, pero estás en un error. No le importa lo que piensen, le gusta ser diferente. Ha cambiado totalmente, ahora más feliz se siente. Eres la Coca-Cola más dulce que yo he probado. Con tu pelito largo me tienes enamorado. Aunque me escriban otras locas, yo estoy concentrado. Tú me has besado y yo he embrujado. Mis caricias en mi cama, de la noche a la mañana. Tú me dices que lo amas, pero eso nadie te cree. Mis caricias en mi cama, de la noche a la mañana. Tú me dices que lo amas, pero eso nadie te cree. Baby, no, no.